mucho comedor y quiere ayudar. Vos con tu voto podés cooperar. Pablo Alejandro Palomo. Cumbia, cumbia de barrio, lo que baila el Frente Social Solidario. Te voy a contar, te voy a contar, así te dirás, por si no lo sabías. ¿Quién es Graciela García? ¿Quién es Graciela García? Pablo Alejandro Palomo. Tiene muchos comedores, quiere ayudar.